cuarta y quinta se palmaron. Tercereando voy a muerte por cumplir con alma fuerte. La cosa siempre se pone tioca, a veces fango, otra vez roca. Es chinovela a destajo, las nubes están abajo. Problemático accidente, si el morir no está presente. La cosa siempre se pone tioca, a veces fango, otra vez roca. Es solo pienso en llegar, así esperando están mis amigos. No tengo que demorar, debo cumplir con mi destino y lo haré. Pienso en llegar, así esperando.